aquí está el potencial turístico de 1.207 kilómetros de litoral que tiene nuestro estado y que no hemos desarrollado a plenitud. Baja California Sur tiene un ingreso turístico que representa el 70% del PIB. En el caso de Sonora es el 7%. Y le tengo puesto el reto a mi queridísima Célida de que lo vamos a elevar al 20% y lo vamos a conseguir.